Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan todos una excelente tarde. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Le dejo libre las líneas de teléfono para que nos llamen al 976-2913-98, 976-291398, para que nos hagas cualquier pregunta y disipar las dudas que tengan y darnos tu opinión sobre nuestro programa. Intervienen en el programa de hoy nuestros compañeros. Arturo, poesía libre en italiano, introduce al castellano su servidora Vicky. Tania, con violencia en México. Y nuestro argelino preferido, Simba, con violencia en Argelia. Y un coloquio que hablará sobre la violencia. El fuereño, nuestro compañero, con otros mundos. Su servidora, con mujeres influyentes de España, segunda parte. El canario, despedida. Despide nuestro programa de hoy. Antes de continuar el programa, debemos recordar que nuestra abogada preferida Tania cumple años ayer. Y queremos decirle que el corazón que ama siempre será joven. Y esperamos que hoy sea solo el comienzo de un año fantástico para ti. Feliz cumpleaños, querida amiga. Cumpleaños feliz. Te deseamos feliz. Deseamos tu honra, cumpleaños feliz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mrs. Tania. Happy birthday to you. Hey, cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Nel mio letto, il mio pensiero bolla, cercando di attraversare le frontiere del visibile e dell'invisibile. Curiosità descifrable. En cama mi pensamiento vuela, si cierra traspasar la frontera visible de lo invisible. Incontrare parenti, amici e sconosciuti, guardare le anime, discutere la felicità e alle anime in pena domandare perché non incontrano pace. Encontrar parientes, amigos desconocidos, mirar las almas, comentarle la felicidad aquí y a las almas empieza preguntarle por qué no encuentras la paz. Accaldato mi sveglio, in questa terra irreale, inquieta, quasi indecifrabile. Debole volontà e la curiosità mi rimane. Acalorado me despierto en este mundo irreal e inquieto, casi indescifrable. Poca voluntad, la curiosidad queda. Luce e penombra, Dio del cielo e della terra, regalami un istante nel luogo dove nasci. Mi sento triste, so che riposano, vorrei appoggiare la mia testa nel mio braccio, sentire il suo calore e chiamarla mamma. Luz y penumbra, Dios del cielo y de la tierra, regálame un instante en el lugar donde me crié. Me siento abatido, sé que duerme, quisiera apoyar mi cabeza, sentir su calor y llamarla mamá. E sentire dire a mio padre la misma cantilena, non correre, cammina. Non avere timore né paura, dammi la mano, un istante che vale una vita per dirle ciò che non ho mai detto. Escuchar a mi padre la misma letanía, no corra, camina, no tengas temor ni miedo, dame la mano, mi instante que vale una vida para decirle lo que jamás le he dicho. Se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero. México lindo y querido, solo hablan las armas. Memorias de una visita al Distrito Federal. No importa qué tipo de arma sea. Las amas de casa y las mujeres en general, de la profesión que sea, siempre tienen un cuchillo, desarmador, fierro o mazo para cuidarse cuando sean asaltadas en casa o en su coche. Cuando se detienen en un semáforo, se cuidan por todos lados, no vayan a bajarlas de su auto con violencia y las dejen sin este. Atrás quedaron los años 80 del siglo pasado, cuando se podía salir de casa con joyas y bien arreglada. Si deseas salir ahora, debes hacerlo de la peor manera posible, con ropa vieja que no llame la atención para no ser asaltada o secuestrada. Y en el bus corres con el riesgo de ser coyoteada para dar una propina. Y en cualquier momento la temible voz, pongan aquí los móviles, joyas, billeteras, monederos. Acabamos de salir de la cárcel y tenemos que comer. Nadie nos dará trabajo. Se dan el lujo de bromear. Es mentira, solo queremos que nos ayuden. Hemos salido de la cárcel y no tenemos que comer. A uno le quedan temblando las piernas. Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera... Es como si se tratara de un rito mefistofélico arreglarse para ir de compras al mercado de Tepito, pasando por la colonia Guerrero. Sandalias viejas, jeans descoloridos, los chicos con unas medias en los brazos con dibujos de tatuajes para aparentar ser un chico malo. En el cruce del Eje 1 y el Paseo Reforma se juntan toda clase de personas de mal vivir, o lo que llamaríamos el lumpen proletariado, drogadictos y traficantes, tragafuegos, prostitutas y, por supuesto, los ladrones de todo tipo y estilo. Si vas a un comercio medianamente rentable o que aparenta serlo, el dueño o la persona que te está atendiendo te muestra la cazadora o chaleco y sin bochorno se tantea la pistola, de un calibre pequeño, de bolsillo o de cartera. Y si le conoces, te la muestra y te cuenta: me han asaltado dos veces, pero la próxima se irán de aquí con los pies por delante estos cabros. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Pero cuando hablamos de la fuerza de las armas, no se ve solamente en este tipo de delitos, que son de manera casi individual, poco organizada, para el día a día, para comer, que aunque es un cáncer que se ha enquistado en toda la sociedad, lo que realmente es preocupante es el crimen organizado. Ejemplo, un grupo de personas se reúnen en la Zona Rosa, una discoteca after hours y de alto standing. Se habían reunido allí para discutir asuntos de sus negocios y reparto de territorios en el corredor Condesa Zona Rosa. En la madrugada se presenta un comando tipo paramilitar, los encañona y los secuestra a todos, y hasta el día de hoy no se sabe de ellos. Las especulaciones de la gente, las marchas solidarias y de sus familiares reclaman por ellos como integrantes del crimen organizado. El gobierno en respuesta otorga algunos subsidios a sus familias, pero nada más se sabe, con la idea de que no deben hacerse declaraciones de ningún tipo para no entorpecer las investigaciones. Se van diluyendo este tipo de tragedias hasta que la gente se olvide del incidente. Los alumnos de educación en Guerrero, que fueron asesinados 46, y hasta el momento tampoco se conoce la realidad. Unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros. La geografía de la violencia muestra a Chihuahua como el número uno en el número de muertes violentas, posiblemente por el irresoluto caso de las mujeres asesinadas y también por el crimen organizado. En segundo lugar está el estado de Guerrero, donde se enfrentan el cártel del Pacífico con el grupo de los Zetas. También Nuevo León y Tamaulipas están ubicados al noreste de México, concentraron el mayor número de muertes después de Chihuahua en los últimos años. Durango y Sinaloa, estados fronterizos con Estados Unidos, ocupan el quinto y sexto lugar con violencia generada también por el narcotráfico, según la geografía de la violencia, un artículo que al final lo mencionaré. Sinaloa es uno de los estados que junto con Durango y Chihuahua forman el llamado Triángulo Dorado, donde la geografía montañosa hace propicia la producción de droga y que es el epicentro del cártel de Sinaloa que lidera el ahora famoso Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. En Michoacán, tierra donde nació don Lázaro Cárdenas, El narcotráfico y el crimen organizado han entrado en la política, dado que era un estado altamente politizado y el anterior presidente, Felipe Calderón Hinojosa del PAN, inició su estrategia militar contra el crimen organizado sacando al ejército y a la marina a las calles. Existen tres bandos. Por un lado, el narco organizado en grupos como La Familia, los Caballeros Templarios, por otro lado el ejército y por el otro lado el pueblo organizado en defensas populares para evitar los secuestros, las mordidas y las violaciones. Aunque existe una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU para que la milicia deje de patrullar las calles del país, el señor Felipe Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aclaró que estas medidas saben que son temporales. Milenio citó al funcionario, quien sin embargo aclaró que en este momento se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. Es un apoyo que apreciamos que como gobierno federal requerimos seguir contando con la participación del Ejército y la Marina porque las instituciones normales tienen que recomponerse antes de que el Ejército se retire. Por eso los ojos negros los quiero pronto vender, a ver si por los senderos aprenden lo que es querer. Yo vendo unos ojos negros. Tabasco y Chiapas son entidades donde, al sur de México, son entidades donde hay alta presencia de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, una de las minorías más afectadas por los delitos del crimen organizado, como el secuestro, la extorsión y la trata de personas, especialmente mujeres jóvenes. El pueblo habla de la estrategia calderonista ideada para callar al pueblo y para desaparecer del mapa a todo tipo de opositor o incómodo al régimen y al gobierno. Este artículo se ha realizado con la ayuda de la información contenida en mexicocnn.com, noticiasunivision.com y Noticias Univision con el artículo El Ejército Seguir en las Calles. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Bueno, yo quiero agradecer a mis compañeros por la bonita canción que me cantaron y que tenía que habérselos dicho antes, y la verdad es que creo que no merezco esto, porque muchos han cumplido años y a mí nada más me están haciendo eso. No es justo, no es justo, no es justo. Esa es solo tu opinión. Bueno. Perdona, algunos sí que han cumplido años y le han hecho alguna encerrona peor que la tuya. Sembra la pizza con la verdura al me. Un saludo, amigos. Un saludo muy caliente, igual que el tiempo de Zaragoza. Muy caluroso y muy caluroso. Bueno, tengo que decir, quería hablar de Argelia, de sus buenos momentos, pero el día 20 la mano negra del terrorismo ha tocado otra vez, matando a 9 militares y 2 heridos. Otra vez. Me duele el corazón porque esta gente, estos jóvenes que están en una unidad de ejército, cerró mis ojos y veo sus sueños quitándose encima del periodo de 18 meses en el ejército. Algunos tenían planificado a casarse, a buscar el trabajo, a vivir. La mano negra del terrorismo ya las ha tocado esta vez también. Y todo eso ocupa que Argelia ha firmado el convenio con los países europeos por el tema del terrorismo en el norte de África. Le han pagado jóvenes en el flor de la edad. Si puedo estar en sus lugares, cierro mis ojos y veo un joven de 19 a 20 años que quiere comer a la vida, acabando una carrera, empezando otra vida, con una mujer que le quiere, hacer niños, buscar un alojamiento también, cosas de la vida corriente, esas cosas que estos chavales no van a conocer. Pienso a la madre que ha perdido un hijo, al padre que nunca no va a disfrutar un té, un café con su progenito, a la novia que se queda sin marido, al niño que nunca no va a nacer. ¿Culpa de qué? Que Argelia ha firmado que entra esta gente. Muchos nombres, el GIA, AKMI, pero cambian los nombres, cambian las personas, pero la mano negra es la misma. Hace daño, mucho daño. Pienso a toda la gente que están ahora con el miedo, sentando a una roca al frente del mar, mirando a Europa, donde hay la seguridad, la paz, el derecho, porque eso a esa gente la echan de menos, el derecho del bienestar en Argelia. Me duele el corazón porque mucha gente aquí en España con la crisis quieren volver, pero con estos hechos ya van a esperar más porque no está seguro ahí. Un poco de compatía. Amigo que me escuchas ahora, si estás de acuerdo de eso, creo que no. Nadie no puede estar de acuerdo. Coger una vida, matar a un chaval que no tienes nada que ver, solo que vestirse, que poner el traje del ejército. Ahora no están atacando a la gente normal en las calles con bombas, pero matando a todos los símbolos del derecho al bienestar de un país, que sea en Argelia, que sea en Túnez, que sea en todos los lados del mundo. La mano negra no tiene derecho a acoger esos chavales. Pero a depender de todo, creo que la gente de Argelia van a seguir adelante, van a luchar con eso, contra eso, y siempre Argelia adelante. Gracias, amigos. Sembra la pizza con la verdura, per me è il migliore la pizza, sembra quella roba naturale. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita, Dario Topo. La roba con pomodori in fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo fare un gusto nuovo per la gente, così facciamo un po' di sfida la gente, un po' esagerato, la gente comincia a dire, vuole sfidare le pizze, fare un gusto nuovo per la gente, così fresco. Radio Top. Sfidare le pizze. Pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver. El 27 de junio de este año hubieron 43 muertos en enfrentamientos en las conflictivas regiones mexicanas. Esto sucedió en los límites de los estados mexicanos de Michoacán y Jalisco, lo que convierte el tiroteo en uno de los más sangrientos de la lucha antidroga. Sí, Becky. Este enfrentamiento comenzó cuando las fuerzas de seguridad detuvieron un vehículo sospechoso desde el cual comenzaron disparos contra los uniformados. Tienes razón, Canario, pero te diré también que los civiles armados se intentaron luego en la zona de rural y se atrincheraron en un rancho cercano donde se registró el mayor tiroteo. Esto nos lo informa Radio Fórmula. Aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro coloquio sobre la violencia en la calle, en los pueblos. La primera pregunta que yo les planteo a los compañeros es, cuando tú caminas en la calle, lo que observas tú en la calle, ¿qué es para ti la violencia? Yo te diría, Tania, que en la calle normalmente cuando yo voy todo está tranquilo hasta que me encuentro algún alcohólico, algún drogadicto, que entonces empieza a buscar follones con otras personas. quizás por el estado de enfermedad que tiene en su cuerpo, y entonces actúe en contra de esa persona y puede hasta golpearte a ti misma sin tú temerlo, y a eso lo llamo yo violencia, porque quieras o no, sea por enfermedad o no, está atacando a las personas y eso no debería pasar. Pues yo casi coincido con nuestra compañera Vicky que la violencia se puede desarrollar de muchas maneras. Ya tan solo no es por el sistema de vida que llevamos, que también influye, las drogas, el alcohol, la vida misma en ciertos momentos también nos indica por problemas familiares, problemas de divorcios, problemas de hijos, que no se tiene trabajo, que no hay, en fin, algún funcionamiento que la vida normal no lo puede dar, y precisamente las autoridades, los mandatarios no lo permiten. De ahí también viene la violencia. Y muy fuerte, sobre todo muy fuerte. Bueno, ¿qué pienso yo? La violencia es una manera de autodefensa. ¿Qué quiere decir? La gente se está molestada con el rollo de la crisis. Todo le llega encima. Para decir que yo estoy aquí, que no puedo nada hacer, tengo que ser violento. Con el próximo, el más cercano, con él voy a empezar. Va a empezar con la familia, con el niño, gritándolo, con la mujer, ignorarla, sales a la calle con el vecino. Pienso yo que es un sentido de autodefensa, porque la persona se siente impotente. No puedes reaccionar solo con eso. Como que tú afirmas que es un mal endémico producto de esta crisis que estamos viviendo, que da nervios, y yo en parte pues te doy la razón, porque la violencia comienza muchas veces en casa. Sí, sí. A la esposa, al esposo, se maltrata al abuelo, al niño, por ese estado psicológico de impotencia, de estrés. Por las separaciones, sobre todo. También viene mucha violencia psicológica mayormente. Sí. Luego el alcohol. Sí. Lo noto sobre mí. Ajá. Hay veces, quiero hacer, por ejemplo, duermo y mañana me digo, mañana voy a hacer eso, eso, eso. Pero empiezo a recorrido ya y no puedo lograr todo. Eso me deja furioso con mí mismo. Y así vuelvo violento. Claro. La voz, eso me pasa a mí. Sí, porque estar furioso contigo mismo te vuelves violento hacia los demás. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, uno me saluda que no me hace nada. Empezó a gritarlo sin saber el por qué estoy haciendo eso. Es un sentido para decir, puedo yo también. Pero claro, no puedo positivo, es un puedo negativo. Claro. Sí, porque es un acto subconsciente. Exactamente. No, comunque è similare quello che penso io, è la mancanza di fiducia, di confianza nell'ordine mandatario, e anche l'innovazione e l'evoluzione sociale nei giovani, il parlare volgare nell'autobus, le care oscure perché hanno problemi economici, la mancanza di fede religiosa. Politica porta confusione, sì, e porta delinquenza. Esatto, sì, sì, sì, ti d'accordo. Es que la venganza es uno de los motivos principales de la violencia. Esatto. Porque lo que genera. Pero creo yo que todo está, tiene su relación con, es una cadena, es una cadena. Empieza con algo banal y se hace igual con una bola de nieve. La mancanza di speranza, la mancanza di fiducia, la mancanza del futuro. Però credo io, empezar con il presente, intentar de levantar los velos entre nosotros, más confianza, porque estamos en lo mismo, sufrimos lo mismo, los mismos problemas que tenemos. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. ¿Cuál ¿Cuáles son los síntomas de la violencia? Para decir uno que en un país existe la violencia, en un pueblo existe la violencia. Yo, por ejemplo, por mi parte digo pues que en nuestros pueblos existe la violencia porque la gente a veces vas caminando por la calle y te dan un empujón sin que tú hayas dicho nada y pues te tienes que quedar allí porque a veces también están las parejas peleándose en la calle, pegándose, y uno no se puede meter porque te das con la sorpresa de que a ti también te pueden agredir. Y también la violencia es que no puede uno caminar por la calle de noche porque han llegado a decir que la mujer provoca, si camina de noche, provoca a los violadores. Entonces tiene que dejar de hacer algunas cosas de noche. Yeah. Y claro, en un país como España esto no se da porque yo he caminado muchas veces 2 de la madrugada que he salido del trabajo y no me ha pasado nada, ¿no? Entonces eso es lo que a uno, digamos, hace las comparaciones, ¿no? De vivir en un país a vivir en otro país, ¿no? Claro, es que es totalmente diferente. Son las costumbres de cada país también lo que nos conlleva a ser diferente. Una de las cosas que sí te digo, que las dijo Simba antes, que es de los síntomas, es la crisis, el estrés en que nos encontramos. El no tener trabajo, el no saber cómo mantener a nuestros hijos. Eso nos vuelve tan nerviosos que por ese motivo nos volvemos violentos. Creo yo es la pobreza. Porque hablo de los países árabes o africanos. Más pobre la gente, más violentos vuelven. En el global. Por ejemplo, si uno no tiene trabajo, está buscando el trabajo y no llega a tenerlo, ya vuelve violento. Por ejemplo, otra cosa, hay leyes, decretos, ya, la ley está sentada, pero no se aplica, por ejemplo, por la mujer. Dice la ley tal, tal, tal, tal, pero en evidencia, en concreto... En la práctica no se da, ¿no? No se hace. Está en la letra muerta, nada más. Eso es. Eso deja la violencia, no solo el hombre hacia la mujer... También la mujer, así al niño, hacia el o al marido, también, sí, o hacia los abuelos también. Eso es, siempre hay que alguien paga la factura. Yo creo que también en parte, según salgo yo por las calles, me encuentro con otras personas, hablan de temas, y yo creo que también la violencia puede generarse también en la indigencia y la marginación que tiene la sociedad hacia otras personas. Sociedad de todos los que estamos en la calle. Sí. Que los miramos a veces nos miran de mala manera, a veces... Esa también para ti es un tipo de violencia, un ¿no? Un tipo de violencia. Y esa hacia el marginal, exactamente. Hacia la y esa persona que mira, la persona que recibe la mirada de mala clase, se enciende. Sí. Se pone violenta e intenta agredir. Claro. También yo creo que dentro de la imaginación es una de las virtudes más grandes de la violencia. Aquí. Acuérdate que no solo violencia es la física, es la psicológica también. Sí. Y esas personas reciben una violencia psicológica. Oltre questo, el amor verso el dinero es la ricerca de la comodità que porta violencia. Porque hoy, si prendiamo un giovane, la prima pregunta que fa al jefe es: ¿cuánto mi paghi? Per cui, di conseguenza, es la ricerca del dinero, oltre la crisi, el fattore politico. Non avere più fede in nada, ma ha solo fede in sé mismo, l'egoismo del capitalismo. La última pregunta, pues que es un poquito idealista. ¿Cómo crees tú que puede un ciudadano como nosotros hacer para defenderse o combatir estos síntomas de la violencia cuando se presenta? Es bastante irrealista, pero yo pienso que si uno no quiere, el otro no pelea. Para que haya una pelea o una violencia, tendría que los dos aceptar las mismas condiciones. Como ejemplo que tú dijiste, no, que me tropezaron. Si tú sigues el juego y empiezas a discutir con la persona que te ha dado el golpe, entonces ahí generarías una violencia. Si la ignoras, no hay violencia que valga. Creo es ser cada uno, intentar de ser más cívico, sentido de ciudadano. Que yo quiero yo que la sociedad haga para mí, la hago para ellos. Es primero. Creo también empezar para amar sí mismo y amar el otro que está cerca. Y el respeto es algo primordial. La filosofía es no hay más, la distancia más corta entre dos personas es una ceniza. Un poco de respeto y la vida sigue adelante. Yo creo que sería justo la violencia como está hoy en día, que un ciudadano intentara convencer a otro ciudadano que el diálogo, la convivencia mutua en la calle. Y no es que vayamos a decir que vamos a poner la otra mejilla como cuando Jesucristo, no. Diálogo, indiferencia en ciertas maneras, y eso para mí creo que se podía intentar frenar un poco la violencia que hay en la calle hoy. No solamente con personas acogidas, sino con personas como por ejemplo, que no haya violencia contra una mujer, que no haya violencia contra un anciano, contra una persona que está totalmente imposibilitada, que le demos un respeto, que la ayudemos, y que no exista el segundo plan de la violencia, sino que intentemos entre todos, por lo menos, intentar suavizar un poco más el tema. Yo pienso que la palabra es útil, pero es ineficaz, porque no hay peor sordo di chi non vuole ascoltare. Per cui di conseguenza, per combattere questo bisogna cambiare la giustizia, l'ordine politico e, per me, infondere dal primo anno di studio la fede, l'amore per la famiglia, per la patria, per l'umanità. Fin da bambini, da niño, perché quando uno cresce, diventa adulto, ama el dinero, ama todo, es perdido si no hay nada. Bueno, yo por último quiero cerrar esto con dos ejemplos. Uno de ellos, yo también antes me molestaba, es que me dijo esto, es que me hizo eso. Entonces una persona dijo, no le des la oportunidad de que él influya sobre lo que tú sientes. Si esa persona te molesta con el ánimo de que te fastidies, pues tú no te fastidies y no le des esa oportunidad de afectarte tus sentimientos. Otra, un alumno me dijo, maestra, es que tal persona me ha pegado, me ha hecho, me ha dicho. Y yo le dije lo mismo, ¿no? Déjalo, no le hagas caso. Tú déjalo todo, que el tiempo fluye y se va a solucionar. Dijo, no, yo lo voy a dejar y no voy a decir nada, pero primero le voy a dar sus golpes. Está bien. Y entonces yo le dije, piensa bien, recapacita bien lo que vas a hacer, porque vas a generar más violencia. Y se fue así bien embravuconado, así. Yo dije, pues, uy, le va a dar, ¿no? Después al otro le digo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Dice, no, usted tiene toda la razón, dice. Me puse a pensar y sí, de verdad. Yo ahora con indiferencia y vieras que se enoja más, dice, porque piensa de que no me han fastidiado como él quería. Y bueno, pues aquí termina nuestro coloquio. I hope someday you'll join us and the world will live as one. 101.8 con l'alloggio nello zaino. Radio Dome. E la palla è il capo. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste. Ya no suenan las campanas desde el día en que te fuiste. Ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada y las flores en la encina han quedado deshojadas. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? Bueno, recordamos un bolerito de los años 60, Puente de Piedra. Queremos hablarle las noticias del sintechismo, este fenómeno que cada día tenemos más adeptos, a pesar de todas las actividades que se hacen para que estemos fuera de ellos. Varias actividades se han celebrado por la Coordinadora de Personas Sin Hogar últimamente. Se presentaron películas en el Centro Joaquín Roncal. Además, en las instalaciones de la Cruz Roja se realizó un programa de magia. También se destacó la presentación del libro del señor Rafael Rafa Roldán, titulado Sin Techo y de Cartón, con prólogos del director del albergue municipal y del subdirector de Caritas Europa, una obra narrada por Fran, personaje que la fortuna no le favoreció y encuadra a varios temas relacionados con este personaje. También queremos comentarles que se habla de gente que ha vivido en los albergues, en los centros de inserción, en los cajeros, bajo puentes. En pocas palabras, la vida carrilana. Al acto asistieron su presentador, Goyo, responsable de los Sin Techo de Caritas, el prologuista, señor García, además de otros funcionarios y funcionarias de los medios. También acudió el señor Arturo y Javier del programa Con la Casa en la Mochila, realizados por gentes del tema. La señora Morales, el fuereño, bromista del tema, de esta materia. El libro lo pueden pedir prestado en los distintos lugares de atención a la coordinadora citada, como el albergue, el Carmen, San Blas, San Antonio, Refugio, etc. O pueden comprarlo en la librería respectiva. Nos preguntan cómo informarse de las citadas actividades. Queremos decirle que se fijan carteles con la información precisa en los lugares mencionados, además de que pueden preguntar también en los mismos. Como es costumbre, los centros similares acogerán a los comensales respectivos, porque, como ustedes saben, cada año por estas fechas el Carmen cierra unos días. Serán escasamente 6 días y serán los compañeros trasladados a los distintos comedores que hay, que no son pocos en esta ciudad, y que es oportuno agradecer a todas esas gentes que hacen esfuerzo, como es el comedor del Refugio, como es el comedor San Antonio, las Monjas del Pilar, San Blas, el mismo Carmen, pero San Vicente el que de Paúl. San Vicente de Paúl, y también quien lleva más de la carga es el albergue municipal, porque el albergue lleva casi el triple de cualquier otra institución parecida. Pero no nomás ve la comida, sino también ve el guardarropa y otras cosas. También hablando sobre el tema, el Justicia de Aragón se reunió con la coordinadora del comedor del Carmen con el fin de conocer a profundidad la labor que realiza para atender a los casi sin recursos y que la justicia hace un estudio sobre la pobreza. También queremos cerrar ya esta intervención recordando que el Perú en estos días celebra su independencia, la cual la llevó a cabo el general San Martín, por cierto, olvidado en la vieja Lutecia, hoy la ciudad sin luz. Señores, también se conmemora en esta semana el nacimiento de otro benemérito del país sudamericano, don Simón Bolívar, que murió muy joven y enfermo. Gracias por escucharnos. O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. Tanto fuego en la piel, tantas noches de luna, fuimos beso y ternura, entrega y locura, un mundo de dos, tantas ganas de ti. Mujeres más influyentes de España, segunda parte. Aracelis Mangas, la actual catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito más de centenares de artículos y es la segunda mujer en ingresar a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Dejamos volar esos sueños que no volverán. Tanto cielo perdido, tanto amor arrojado al olvido, tantas noches. Carmen Iglesias, la célebre historiadora española, es la primera directora mujer de la Real Academia de la Historia y catedrática de Historia de las Ideas de la Universidad de Madrid y en la Universidad del Rey Juan Carlos. Su carrera investigadora es muy amplia. En el 2011 fue nombrada la cronista oficial de la Villa de Madrid. En el ayer, para nunca volver. Carmen Núñez García. Se trata de la primera decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Además, es premio extraordinario de doctorado por la misma universidad. De tanta alegría, perderse en la nada. Nuestro tiempo se fue. Nuestro amor. Guadalupe Savio. La doctora veterinaria por la Universidad de Extremadura y es jefa de los grupos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha sido reconocida como el premio Impulsa en 2012 y por sus investigaciones en obesidad y en el vínculo con el cáncer hepático y la diabetes. Los que nunca te di, tanto cielo perdido. Josefina Castelvi, la oceanógrafa, bióloga y escritora catalana, ha recibido numerosos reconocimientos en sus 79 años, entre ellos la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona en 1995, la Cruz de San Jorge en el 2003. Tanto amor arrojado al olvido. Me despido, la próxima semana no podré estar con ustedes, pero para la otra seguiremos hablando sobre las mujeres más influyentes. Nuestro tiempo quedó en el ayer, para nunca volver. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Escucha con la casa en la mochila. No me dejes solo. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Pues soy Francisco, el médico de la calle. Pues siento no hacer el programa hoy porque he tenido un pequeño problema. Pero vamos, voy a hablar la próxima semana de la cuarta parte y quinta, que son muy interesantes. Y os pido mucho perdón por un pequeño problema que he tenido. Así que perdonadme, pero vamos, el programa va a seguir igual. Que lo seguís, esto de la operación Bikini, la va a conseguir toda la información entera. O sea, que y hablaré de muchos temas muy importantes para todos nosotros. Pues un saludo, despido y la próxima semana ya haré el resumen ampliamente. Muchas gracias. Buenas tardes. No me dejes solo. Buenas tardes, queridos radioyentes. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes quiero darles dos noticias muy importantes. La primera es, todos los inmigrantes sin papeles vuelven a tener asistencia sanitaria gratuita en España. La segunda noticia es que el Ayuntamiento de Zaragoza analizará en septiembre los problemas de transporte. La concejala de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artiga, ha anunciado la propuesta en marcha en septiembre de una mesa de trabajo con técnicos, vecinos, empresarios y trabajadores del autobús y del tranvía para estudiar los problemas que existen en los tiempos y en las frecuencias del transporte urbano. El objetivo de la mesa de trabajo, ha explicado, intentar conseguir el mejor compromiso entre prestaciones de servicios ciudadanos a la ciudadanía y las evidentes limitaciones económicas que tiene el ayuntamiento. Respecto al desarrollo del uso de las bicicletas, en septiembre comenzarán a efectuarse los carriles de tenor fletas, puente de hierro y la mejoría de la continuidad del carril de Isabel, según de Isabel la Católica. Bueno, como les había dicho, señores, hemos llegado al final de este programa, esperando que el próximo domingo nos oiga de 6 a 7 de la tarde y en diferido lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Le damos las gracias al virus, que es el responsable de este programa Salga en el Aire, Marcher, que es el responsable de la red, y a nuestra productora Kaira, nuestros compañeros que intervinieron en nuestro programa hoy. Y gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Yo, por cierto, su servidor, el domingo que viene no estaré, pero estaremos el próximo domingo con la receta canaria y el paisaje de Canarias. Buenas noches y gracias.